sonar con su tambora que llora, que canta, que azora, que invita a bailar. Es que me siento por dentro extraño movimiento, quisiera saltar. Ya no puedo contenerme, quisiera meterme en la rumba royal. ¡Hey! Baila así, baila así, suave, no pierda el compás. Baila así, baila así, para que puedas gozar. Baila así, baila así, con la cadera nada más. Vuelta de izquierda a derecha, un pasito adelante, un paso para atrás. Puedo retorcerme y tan suave moverme y no pierdo el compás. Es que no sientes la clave que con ritmo suave se puede bailar. Y así no puedes perderte, ya puedes meterte en la rumba royal. Baila así, baila así, suave, no pierda el compás.